haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 18 de octubre del 2019. Muchas gracias, gracias por recibirnos en sus hogares, en casas, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina, encendiendo allí su radio receptor, su equipo móvil celular, su tablet, su computadora, para escuchar la emisión de Contacto Sur, que llega a través de Aler Satelital. Es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, todo listo en Bolivia, elecciones presidenciales este 20 de octubre. En Haití continúa la tensión y se generan manifestaciones para exigir la renuncia del presidente. También les contamos que seguimos en Roma haciendo cobertura del sínodo de en favor de la Amazonía. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur contándoles que en Bolivia todo está listo para las elecciones presidenciales. Quienes intentan la violencia, atentan contra la democracia, no al instrumento político. Pero el pueblo, el mundo está viendo de dónde vienen las agresiones de pequeños grupos. Hermanas y hermanos, mientras estemos unidos, vamos a seguir derrotando a la gente que no quiere al pueblo boliviano. Esa fuerza que es, aquí estamos para defender la democracia. Aquí estamos para construir democracia. Y para hacerlo, aquí estamos a cara descubierta, a pecho descubierto, para ganar las elecciones del 20 de octubre. Y este domingo 20 de octubre los bolivianos y bolivianas acudirán a las urnas para elegir el presidente, vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados y 9 representantes supraestatales en un complejo escenario político en lo que en los últimos días se ha caracterizado por movilizaciones, polarización, debate público. La pregunta que surge: ¿Evo Morales logrará su cuarto mandato presidencial? En este contexto, dos candidatos son los que tienen mayores posibilidades de alcanzar la presidencia de Bolivia en un escenario difícil. Ahora está el candidato de la oposición, que es Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, quien tiene posibilidades de ir, según algunos analistas, a una segunda vuelta, que estaría aspirando a su cuarto mandato presidencial. Así que hay expectativa en las elecciones de Bolivia para este domingo. Sin embargo, en este contexto ha llamado la atención la circulación de noticias falsas en el marco de estas elecciones. Vamos a tener un informe especial que nos presenta Radio Brasil de Fato. Los votantes bolivianos están experimentando un fenómeno similar a lo que sucedió en las elecciones presidenciales de Brasil en 2018. Un tsunami de noticias falsas. En la víspera de la votación del 20 de octubre, los rumores se intensifican. En La Paz o Santa Cruz de la Sierra, siempre parece haber alguien con un teléfono celular en la mano, mostrándoles a sus amigos un nuevo meme o una bomba que promete cambiar el curso de las elecciones. La víctima principal es el actual presidente y líder en las encuestas, Evo Morales. Los rumores más recientes dicen que él tendría millones de dólares depositados en una cuenta bancaria en el Vaticano. También se escucha que hay muchos niños no reconocidos por él, resultado de relaciones con jóvenes con menos de 18 años. Una búsqueda rápida en Internet muestra que estas historias también circulaban en las últimas elecciones, y que son comprobadamente mentiras. Pero en la era de WhatsApp eso importa muy poco. Esta semana hablé con el exguerrillero Raúl García Linera, hermano del vicepresidente boliviano, quien también es víctima frecuente de noticias falsas. Aunque le hagan reír las mentiras contadas sobre su pasado, Linera está preocupado y reconoce que el gobierno no ha encontrado una manera de combatir este virus, que se propaga sin límites. Bolivia tiene 12 millones de habitantes y más de 11 millones de puntos de conexión a Internet, lo que hace que esta elección sea diferente de todas las anteriores. No es difícil darse cuenta de que es la derecha quien publica la mayoría de las noticias falsas. En las calles es común escuchar que Bolivia puede convertirse en una Venezuela, en referencia a la crisis económica y política causada por el bloqueo económico de Estados Unidos. Los mismos votantes no parecen tener miedo de convertirse en una Argentina, por ejemplo, gobernada por un presidente autodenominado liberal que debe entregar el país el 2020 con una recesión sin precedentes. De Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para la Radio Brasil de Fato, Daniel Giovanaz. Y Venezuela logró los votos suficientes para convertirse en un Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo que inicia enero 2020. Esta designación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos se ha dado en medio de una polémica, críticas y cuestionamientos. Un sector ha celebrado y ha calificado como una victoria importante de la incorporación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Otro sector ha hecho críticas bastante fuertes. Vamos con Alexander Medina desde Radio Fe y Alegría en Venezuela. Las reacciones en contra y a favor sobre la incorporación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se hicieron esperar cuando se dieron a conocer los resultados este jueves 17 de octubre. 105 votos a favor recibió la postulación el gobierno venezolano y de esta manera nuestro país ocupará a partir del año 2020 uno de los dos escaños que le corresponde a América Latina. El primero es el del reelecto Brasil. Esta ha sido una elección llena de controversias. Uno de los primeros en manifestarse fue el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. En cadena nacional de radio y televisión manifestó que ha sido una victoria popular en contra del imperialismo estadounidense, que no pudo con sus amenazas intimidar a los países que votaron favorablemente a su propuesta. La campaña de presión, de persecución contra los países del mundo, los gobiernos, a la cual se sumó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, llamando gobiernos, amenazando países, pero no pudieron, ni con amenaza, ni con chantaje, ni con campaña mundial. No pudo el gobierno de Estados Unidos con Venezuela, no pudo el imperialismo ni el Grupo de Lima. Hemos tenido una gran victoria de la dignidad. Pero del lado de la oposición venezolana, las reacciones en contra han sido numerosas. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha dicho que la ONU sale manchada con esta decisión. En ese mismo tenor, el politólogo venezolano Wilson Gallardo asevera que esto representa una inmoralidad por parte de la comunidad internacional y que deja en entredicho los contundentes informes que contra el gobierno de Venezuela ha levantado la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien ha dejado en evidencia que en nuestro país existe una sistemática violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Luego de esta denuncia de la señora Bachelet, con dos informes seguidos en menos de 3-4 meses, donde muestra la violación sistemática del Estado venezolano, de la violación de los derechos humanos a través de tortura, muerte, degradación de la sociedad, poner a la sociedad venezolana a pasar hambre y penurias en los temas sensibles como la alimentación, la salud y la educación. Ahora un grupo de países decide votar para que Venezuela ingrese como un grupo pequeño de países representando los derechos humanos. Se espera para las próximas horas un pronunciamiento por parte de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela. Alejandro Medina, desde Venezuela, para Contacto Sur. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. Y hoy a las 3 horas estaremos analizando la situación de derechos humanos del Ecuador. Amnistía Internacional ha solicitado una investigación sobre violaciones de derechos humanos durante las protestas que ocurrieron en Ecuador para exigir al presidente Lenín Moreno un cambio en su política neoliberal. ¿Se violaron los derechos humanos? Hoy a las 3 horas del Ecuador. Seguimos con más información. En Haití sigue la tensión política, mucha tensión en el marco de la actual tensión que vive Haití. Se ha producido la renuncia de 4 integrantes de la Comisión Gubernamental para establecer el diálogo y las mesas de negociaciones con actores políticos en el país. Renuncian estos 4 importantes exfuncionarios porque el presidente Jovenel Moïse ha afirmado en las últimas horas que no presentará la renuncia, a pesar de las masivas manifestaciones que se generan en las calles de Haití. La agencia internacional, la agencia EFE, ha informado de esta manera. Con numerosas barricadas, bloqueos en las carreteras e incendios intencionados, amaneció Puerto Príncipe en el inicio de una nueva jornada de protestas convocada por grupos opositores contra el presidente Jovenel Moïse. Las movilizaciones han sido planteadas como un día de levantamiento general de las clases populares y campesinas contra el jefe de Estado. Desde temprano, la avenida Delmas, donde se ubican la mayoría de las embajadas, estaba cortada de principio a fin con numerosas barricadas, piedras y adoquines colocados en la pista para cortar el tráfico a los automóviles. En un mercado popular, los activistas prendieron fuego a varios neumáticos, levantando densas humaredas negras e impidiendo el paso de vehículos, aunque en este lugar algunos niños aprovecharon para saltar entre las llamas. Haití vive protestas a diario desde el pasado 16 de septiembre a raíz de la honda crisis económica y política que atraviesa el país más pobre del continente americano. El detonante de las protestas fue el desabastecimiento de combustible, pero las movilizaciones contra Moïse han continuado a pesar de que ese problema ya se ha resuelto. Las protestas prácticamente han paralizado la economía y las actividades de muchas instituciones públicas, así como de escuelas y universidades que permanecen cerradas desde hace un mes. Y vamos a Roma a leer presente en el sínodo, y ahí está nuestra compañera Rocío Guabancón Dorbaz, nos presenta un informe especial sobre la preocupación que existe por la conservación del Gran Chaco o el acuífero guaraní. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. La preocupación por la conservación del Gran Chaco y el acuífero guaraní también están presentes en el sínodo amazónico, así lo manifiesta Monseñor Ángel Macín, obispo de Reconquista y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen de la Conferencia Episcopal Argentina, quien participa del sínodo amazónico convocado por el Papa Francisco y que se realiza en Roma del 6 al 27 de octubre. Los debates del sínodo han quedado de manifiesto esto, se mencionó el Gran Chaco, se mencionó también el acuífero guaraní, que está en la zona argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. También se hizo referencia a algunos lugares de África y otros lugares del planeta, ¿no? Que son biomas no tan extensos y que no tienen la dimensión de la Amazonía, pero que son muy importantes. Nosotros, cuando nos fuimos preparando para el sínodo con ENDEPA, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, con INCUP, el Instituto de Cultura Popular y otras organizaciones, comenzamos ya a vincular las cosas, ¿no? Las propuestas que venían para el sínodo con lo que nos sucede a nosotros a nivel de la falta de cuidado, de esta visión del descarte, de políticas extractivistas, del avance sobre los territorios indígenas. Bueno, esto es algo que sucede en el Gran Chaco, el Chaco que abarca toda la zona de Bolivia y Paraguay, que se extiende hacia abajo en el mapa en Argentina. Muchas de las cosas que estamos tratando aquí, sobre todo aquellas referidas a la ecología, tienen que ver con la región chaqueña, que tenemos que cuidar. Además señala que algunas lógicas y prácticas de los pueblos indígenas pueden aportar a la ecología integral. América Latina, uno de los aportes más importantes que puedo ofrecer para este desarrollo de la ecología integral es aprender del cuidado del territorio y el cuidado de la vida por parte de los pueblos indígenas, así como lo subraya el Papa Francisco. Lo que tenemos que aprender es cómo los pueblos indígenas en su camino histórico fueron desarrollando algunas actitudes y algunos criterios, algunas lógicas que nosotros o no hemos reconocido suficientemente o las hemos perdido, como la lógica de la gratuidad, como la lógica del agradecimiento a la madre tierra, como la lógica de la agricultura itinerante. Desde Roma, reportó para ustedes Rocío Huamancondor Paz. Y al cierre siguen las alarmas encendidas en Colombia. Asesinan a importante líder indígena. Se trata de Constantino Ramírez Bedoya, quien fue atacado la noche de este jueves por hombres armados que le propinaron varios impactos de bala. Esto ocurrió en el departamento del Quindío. Constantino Ramírez Bedoya, un importante líder indígena, defensor de los derechos de los pueblos indígenas en esta zona. Esto agrega de nuevo alarma y preocupación por el asedio, asesinato y amenazas a líderes indígenas, a líderes sociales y a defensores de derechos humanos en Colombia. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.